Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solidaridad, emoción y apoyo presentes en la subasta Arte para la Vida. El pasado sábado 25 de junio en el Salón Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó la subasta Arte para la Vida, en la que salió a la venta, mediante puja al mejor postor, una extensa colección de obras plásticas y artesanías recolectadas por la institución para ayudar a través de la Cruz Roja Ecuatoriana a los damnificados del terremoto de la costa ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana busca, en palabras de Raúl Pérez Torres, su presidente, reconstruir al país ayudando a los damnificados no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional y espiritual. Lo importante es no pensar que nos vamos a llevar un Picasso, sino que vamos a dejar nuestro corazón a nuestros hermanos de la costa. Algún rato escribí esto porque nosotros pensamos y hemos lanzado esa idea desde el fatídico día del terremoto, de que no solamente es necesario reconstruir la patria desde el cemento armado, sino que hay que reconstruir la patria desde el espíritu, la reconstrucción espiritual de la patria. Hemos dicho, solamente se la puede hacer desde la cultura, no hay otra manera de hacerlo. Por eso nosotros hemos planificado, hemos diseñado para que durante todo este año visiten todos estos lugares donde está ese dolor duro, esa tragedia dura, visiten las caravanas culturales. Ahora mismo Antonio Ordóñez está por allá, está llevando un carro lleno de cosas que hemos podido adquirir, que la generosidad de la gente nos ha regalado, medicinas, vituallas y todo eso. Anteriormente ya lo hicimos, pero ahora están yendo los grupos de teatro, los grupos de títeres, el taller de cine de la Cinemateca, a que nuestros niños respiren esa otra forma del comportamiento humano, que es la alegría. La subasta dio inicio con indicaciones del curador y subastador de la colección, Pedro Larrea, quien precisó algunos puntos del reglamento de la puja. Contamos hasta hoy en día de la subasta con 156 obras diferentes y una docena de artesanías. Esta subasta no es un evento público, no es una subasta comercial de arte, tampoco para marcar precios de mercado, pero sí es un evento humanitario de importancia nacional en el que el arte ofrece de su talento para apoyar a nuestros damnificados sin fines de lucro. Es un honor para mí ser parte de este evento y en el cual hoy todos nosotros estamos unidos para la causa humana. A pesar de que la subasta inició con timidez del público, con el pasar del tiempo se fue acelerando. Obras de Pilar Bustos, Nilo Yepes, serigrafías de Osvaldo Guayasamín, Carlos Beltrán y Tatiana Loy fueron las más cotizadas por los compradores, que en cada ocasión levantaron sus números para ofrecer una oferta superior al subastador. Diego Castellanos, director de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana, comentó dónde se utilizará el dinero recaudado. Bueno, básicamente el producto de la venta de las obras que se subastan serán inmediatamente, digamos, transferidas a una cuenta que tiene abierta la Cruz Roja Ecuatoriana, de un tema formal a través de auditores de tanto de la Casa de la Cultura como de Cruz Roja Ecuatoriana, y obviamente se ha planificado también identificar el sitio donde este dinero podría ser invertido, que es básicamente para la construcción de viviendas en estas zonas en las que han sido más afectadas. Bueno, en Manabí existe una pequeña población que se llama Tabuga, que es la que estamos identificando, y es en donde ha habido una gran cantidad, digamos, de pérdidas, especialmente de materiales, y vamos a tratar de que en ese sitio se construyan las viviendas para las familias afectadas. Los nerviosismos, la emoción y la solidaridad se hicieron presentes en la puja de los compradores cuando existía interés sobre una misma obra. Hubo varias pinturas que estaban ya separadas con montos superiores a los de la base del catálogo, por lo que las ofertas se ponían cada vez más reñidas. Hablamos con los compradores, aquí nos cuentan sobre su participación en la subasta. La idea no solo es apoyar, sino también contribuir con la gente, con los artistas nacionales para darles una mano no solo a ellos, sino también a la Casa de la Cultura. Es una adrenalina muy agradable. Es una adrenalina muy agradable. O sea, el pujar por algo y te motiva, te pone nerviosa, sientes que te corre calor por el cuerpo. Me encantó la sensación. Si bien la subasta no vendió todas las obras, el monto alcanzado superó los $3,000 de recaudación. Con la presencia de personas de la Cruz Roja Ecuatoriana, se procedió a realizar la entrega de las obras y la recepción del dinero. Si usted quiere seguir sumando solidaridad para los damnificados del terremoto, puede hacer su donación económica a la cuenta corriente 3462-520104. Repetimos, 3462-520104, con el nombre de cuenta Fondo de Emergencia en el Banco Pichincha. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 113. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.